vecinos del conurbano, yugo de la colonización, razas de latinoamericanos, embrollo en un solo corazón. Nos despertamos, nos dimos cuenta lo que pasó, y en esta cumbia nos abrazamos para echar al que nos controló. Llámame reggae, cumbias villeras, trash metal, tango, samba y rock, candombes, boleros, chacareras, vidalas, chaya, guayno y hip hop. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí, con su cantar. Arranca Feas, Sucias y Malas. Estás en el aire de la radiográfica, la FM 89.3. Cuando son las 10 de la mañana, 6 minutos, vamos hasta las 12 con este equipo por la web. Escuchás en www.radiografica.org.ar. Esencia del conurbano, latiendo en un solo corazón, chilenos, argentinos, peruanos, brazuca y hermanos de Asunción. De por ahí, Aire. Ecuatorianos y colombianos, mezcla nativa somos señor, dominicanos, venezolanos, paridos con hambruna y dolor. Somos porteños y provincianos, charango, quena, caja, acordeón, aymara, quichua y castellano, grito rebelde en una canción. Suena la voz de Leandro Garrandés, grito rebelde en una canción, dice en el arranque. Medio rejunte es lo que escuchamos. Estamos en Feas, Sucias y Malas, en esta fábrica recuperada, Gráfica Patricios, desde donde sintonizas a la radiográfica. Pueblo, que baile, que baile, que baile, sí señor, con su cantar. Oh, oh. Y dale que baile y baila, oh, oh. Y dale que baile y baila, oh, oh. Y dale que baile y baila, oh, oh. Y dale que baile y baila, y dale que baile y baila. Los controles, Rita Faur, desde aquí, quien te habla, Úrsula Asta, está Valeria Rodríguez, Sofía Escacerra, Leonardo Martín, Feas, Sucias y Malas, hasta las 12. Valeria, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, un día medio de fresquito, pero lindo, lindo día. Sí, lindo día, no nos podemos quejar de este. Así es. Bueno, veníamos así un poco más para atrás, pero de este no nos podemos quejar. Es un hermoso día, aunque como vos decís, Vale, hace frío. Sí. La actual está en 8 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y la máxima para hoy llega a 14. Bueno. Día soleado todo el día, ¿eh? Bien, lindo, lindo, lindo. Dentro de todo. El domingo mañana la mínima es de 6, la máxima de 20 grados, así que sube un poquito la temperatura. Uh-huh. Vamos a estar con distintas entrevistas. Te contamos el día de hoy. Vos también podés participar en el 1550 12 35 89, 1550 12 35 89, y en el área ¿Del mundo por dónde vamos? En el área internacional nos vamos a ir hacia Asia, vamos a viajar a Asia, específicamente al país que se llama Myanmar, que en un momento se lo denominaba también como Birmania, en donde se está cumpliendo un año de una situación bastante terrible con los musulmanes rohingyas, que son una minoría étnica que se encuentran viviendo en ese país. Y bueno, vamos a contar un poquito qué es lo que está pasando y bueno, cómo está la situación actualmente. Bien, Leonardo Martín, con la información sindical, que hay mucha, siempre hay mucha. Siempre, sindical, sí. Pero bueno, él nos va a traer allí las últimas novedades. Sofía Escacerra, hablando del área internacional, pero en torno a relaciones comerciales, uh-huh. Algo que sucedió también en el Senado, que tiene que ver con Chile. Así que vos quédate ahí del otro lado hasta las 12 para escuchar Feas, Sucias y Malas. Vamos, como siempre, con el resumen ahora de la semana. Ahora, resumen de la semana en Feas, Sucias y Malas. Una semana con varias informaciones de movilizaciones respecto a lo que sucede en distintos aspectos del área laboral, del mundo del trabajo, pero también, bueno, en el Senado, lo propio, ¿no? Con Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ir primero a algo que sucedía esta semana en los astilleros Río Santiago. Estaba comunicado un trabajador mientras se llevaba adelante la represión en el marco de una jornada de lucha que estaban llevando adelante los trabajadores en la ciudad de La Plata. Dialogaban aquí en Radio Gráfica con el programa Sindical Federal. Escuchamos la voz de Maxi Cabrera, de ATE, Astilleros Río Santiago. Hoy el astillero, nuestro reclamo preciso es por trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos las construcciones de los buques de Venezuela para terminar. Una de ellas ya en el agua y a 5% que se termine. Estamos hablando de 40 millones de pesos que necesitan para terminar la construcción y entregarla. Y a la vez, cuando nosotros entregamos esa construcción, entrarían por la construcción que tenemos en grada 250 millones de pesos. Esto no está sucediendo. Hace 3 meses que intervinieron la fábrica con Capdevila, que es el nuevo presidente, con 8 gerentes que trajo. Y esto nos provocó desde enero hasta ahora, y profundizó cuando él asume la intervención, el ahogamiento financiero para Astillero. Imagínate que Astillero tenían que 90 millones de pesos para funcionamiento de insumos básicos que tiene que tener, y lo único que desde enero hasta ahora dieron fueron 6 millones. Y hoy las necesidades de la fábrica son muy grandes. No hay botines, no hay ropa, no hay guantes. Escasea el insumo por todos lados. Hemos tenido 15 días por lo menos sin gas, un gas esencial para el corte de chapa y la producción. Ahora estamos en este momento, hace 10 días estamos sin oxígeno, otro gas esencial. Entonces, de todos lados nos está sacando viral, de todos lados nos quiere ver en una situación o nos está provocando una situación muy, muy difícil de revertir. Imagínate que si nosotros no entregamos para noviembre el barco de Venezuela, nos entra un juicio por parte de PDVSA de Venezuela por 100 millones de dólares. Eso estaría quebrando el astillero Río Santiago. Imposible hacernos cargo de eso. Podés siempre encontrar más información en nuestra web, en www.radiografica.org.ar, donde se explica bien de lleno el conflicto, qué es lo que pasó en el marco de esa represión, cómo siguió que al día siguiente ocurrió lo propio en Tandanor, también transmitiéndose aquí desde el aire de la FM 89.3, en el mismo momento que estaban siendo reprimidos los trabajadores de Tandanor. Como te decíamos, toda la información la podés encontrar allí en la web. Y ahora nos vamos a otro conflicto, que es el de las universidades. Muy difundido a través de redes sociales, Valeria, no sé si lo viste. Sí, sí, claro que sí, hemos sido también formado parte de pusiste de ahí eso. Lo sí, tuyo. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, muy en esto de historia personal respecto de la universidad pública, como una forma de manifestarse, muchas personas así lo hicieron. Aquí en Radiográfica, uno de los que dialogó fue Federico Montero, de FEDUBA, contando, el conflicto un poco y también convocando a la Marcha Nacional Universitaria del 30 de agosto. Lamentablemente la Universidad Argentina está atravesando una crisis severa que tiene que ver, por un lado, con la cuestión de los salarios de los profesores y profesoras. La paritaria está trabada desde marzo en un 15% a pagar en cuotas, que para nosotros es a todas luces inaceptable. Pero a eso se le suma la cuestión presupuestaria. Hay 20 universidades nacionales que han declarado la emergencia presupuestaria. La emergencia tiene que ver con que los recursos que tienen para funcionar no les alcanzan hasta fin de año. Esto va configurando un conflicto que se ha extendido muchísimo, que ha adquirido mucha masividad en el interior del país. Sin ir más lejos, de ayer en Córdoba una manifestación de 40.000 personas, en La Plata 15.000 personas, en Río Cuarto 8.000 personas. Estamos hablando de que lo que se está manifestando no es ya simplemente los universitarios, sino que un sector importante de la comunidad está acompañando estas medidas y tiene que ver con la idea de que la universidad es un derecho colectivo del conjunto del pueblo argentino, y ante el ataque duro que estamos atravesando por parte del gobierno nacional, hay una reacción social que tiene que ver con la defensa de la universidad, que lamentablemente en los grandes medios de comunicación aparece poco. Mario Sadras, de la Radiográfica Movilero, que está la semana ahí por todos lados, en todos los conflictos, publicaba que solamente el día jueves sucedió todo lo siguiente. Marchó INTA. Estaba marchando Agricultura Familiar, que es un sector que quieren destruir. Se esperan muchos despidos hacia fin de año en ese sector. También SENASA. Fue tomado el Ministerio de Energía por laburantes de cooperativas, entre ellas la gráfica Patricios, los sectores gráficos, entre otros sectores que tomaron el Ministerio de Energía en reclamo por las tarifas. Marcharon por la avenida 9 de Julio miles de organizaciones, miles de personas de distintas organizaciones pidiendo que no sean interrumpidos los planes de trabajo, al mismo tiempo que había un frazadazo frente al Congreso de la Nación de las personas en situación de calle. Sectores de las organizaciones sindicales, de la corriente federal de trabajadores, estuvieron en Telam acompañando eso. También había un acampe de los trabajadores de Tandanor, que habían sido reprimidos, como dijimos hace un ratito nada más, lo mismo que Astilleros Río Santiago. En Moreno había, trabajadores de la educación por los docentes, que sigue ese acampe en este momento, y distintas movilizaciones, como en el audio que escuchábamos recién, en, por ejemplo, la provincia de Córdoba, por poner uno de los puntos, más allá de la que se espera hasta el 30 de agosto. Mientras sucedía todo eso, también estaba lo del Senado en una sesión, muy larga. Que fue lo que tapó todo esto, ¿no? Porque en realidad todo esto que vos contás, nosotros lo sabemos porque, estamos atentos. Pero en realidad, si vos te pones a mirar los canales de aire, los medios masivos, era constantemente lo que estaba pasando en senadores. Los cuadernos. Exacto. Claro, los cuadernos. Bueno, efectivamente se hizo el allanamiento a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento dialogaba aquí en Radiográfica su abogado, Gregorio Dalbón, dialogaba aquí en el programa Patria Grande Latinoamericana de la tarde de La Gráfica, mientras sucedía esto. Escuchamos también ese fragmento para compartir en este resumen de la semana. En cuanto a lo de Cristina y la pérdida del Estado de Derecho, hoy sacaron a Veraldi de adentro del departamento. Nosotros hicimos algo muy sencillo, que era, él estaba dentro del departamento para recibir al allanamiento, yo me hice ver fuera, pero Verali estaba adentro, o sea, lo sacaron de adentro, no es que no lo dejaron entrar, es una ilegalidad manifiesta, arbitrario, no tiene palabras dentro de lo que es lo jurídico, o sea, no, nunca vi nada igual. Pero bueno, será nulo el procedimiento, Bonadio estará buscando, ya se habrá dado cuenta de que Cristina no puede, estará buscando la salida, ¿no? No, no lo puedo entender, dentro de lo que es el derecho, lo que hizo no lo puedo entender. Hace 7-8 horas que están ahí adentro con perros en 250 metros cuadrados. Yo no entiendo qué están buscando. Una chacarera ahora, dúo Coplanato. Cerca de la medianoche se escucha un cantar, de un cantor solitario que enamorado está. Una copla y otra copla por el vendaval, corre por esos montes buscando enamorar. Es la madre del silencio siguiendo al crespín, en un monte de espinas andando me perdí. Chacarera del salado, ¿por dónde andaré? En la noche he perdido, buscando tu querer. Galopando van mis coplas por el bobadal, en busca de la noche para serenatear. Almas unidas por un guitarrear, brotan ilusionados tu amor y mi cantar. Ya nos vamos, compañeros de la noche azul, por el río salado, a donde grita el cacuy. Chacarera del salado, ¿por dónde andaré? En la noche he perdido, buscando tu querer. Feas, sucias y malas. Feas, sucias y malas. Malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Malas. Feas, sucias y malas. Información aquí de la ciudad de Buenos Aires, donde estamos, de la Escuela 25 Gervasio Posadas, que cumple su 150 aniversario. La comunidad educativa en este marco está, bueno, haciendo algunos reclamos, convocando a un abrazo por cuestiones que tienen que ver con el edificio, justamente. Hablamos, decíamos, de la ciudad de Buenos Aires, en este caso. Para, bueno, saber más información al respecto, estamos ahora en comunicación con una mamá, miembro también ella de la comunidad educativa de esta escuela, la Escuela 25. Su nombre es Ángeles Borda. Bienvenida aquí a Radio Gráfica. Te saluda Úrsula Asta. Hola, ¿qué tal, Úrsula? Gracias por comunicarse con nosotros y por darnos un espacio para visibilizar un poco el reclamo que viene realizando la escuela hace varios años. Bien, aquí vemos, bueno, los mensajes y la información que nos fue llegando es: defendamos lo nuestro, queremos el salón de actos de la escuela, están convocando un abrazo. ¿Cuál es la situación de la Escuela 25 de aquí de la ciudad? Te cuento un poco. Nosotros hace 19 años que tenemos inhabilitado el salón de actos de la escuela. Digamos, no sabemos los motivos por los cuales quedó fuera de uso, pero sí sabemos que hace 7 años hay expedientes iniciados tanto por las conducciones de esos momentos como por nosotros mismos el año pasado, que en la cual pedimos la puesta en valor de ese espacio, porque bueno, la realidad es que la escuela no tiene un salón de actos donde realizar las actividades, los actos escolares, las actividades culturales. Cuando llueve y hace mucho frío, digamos, los chicos no tienen una opción más que los pasillos para realizar actividad física. Claro. Teniendo un espacio, digamos, lindero a la escuela, que se comunica por dos puertas del patio. Después de varios años de expedientes, nosotros tenemos dos expedientes, uno del 2011 y otro del año pasado y otro de este año. Uh-huh. Pedimos la puesta en valor, nunca nos dijeron que no, siempre nos dijeron que sí, que a expensas de futuros presupuestos, de planes de infraestructura. Y bueno, la realidad es que este año nos encontramos que el presupuesto está, llegó el plan de infraestructura, pero resulta que el espacio no va a ser para la escuela 25, sino que se va a armar una escuela de nivel inicial. Nosotros no estamos en contra de eso en absoluto. De hecho, el expediente inicial, que data del año 2011, dice que uno de los proyectos era construir el jardín uh-huh. y el Zoom compartido entre todos los establecimientos que funcionan en ese edificio. En la escuela hay 4 establecimientos. Hay un jardín, hay una escuela primaria de jornada completa, hay un SENS y hay una escuela primaria de adultos. Claro. Así que no estamos en contra de la construcción del jardín, porque siempre estuvo en el proyecto, digamos. No nos sorprende eso. Lo que sí nos sorprende es que la escuela se quede sin el espacio. Claro, es una cosa o la otra, les dicen ahora. Exacto. Antes era una cosa y el Zoom compartido, y ahora, no compartido, sino de uso común, que es diferente a compartir, es de uso común de todas las escuelas, y ahora es el jardín solo. Bien. Están convocando a un abrazo a la escuela, ustedes. Estamos convocando un abrazo para el día 6 de septiembre, que es el día en que se va a hacer la fiesta por los 150 años de la escuela. Creemos que es una fecha que tenemos que estar abrazando a nuestra escuela, sosteniendo este reclamo, porque bueno, llegamos a este momento y 19 años de reclamo y seguimos sin ese espacio, sin escuchar nuestro reclamo. La verdad que es triste no tener lugar. En esta semana hubo un ofrecimiento de una futura obra que nos harían el Zoom para la escuela, pero la realidad es que nosotros como comunidad educativa, si hace 19 años que tenemos uno al lado, uh-huh. sin poder usarlo, 7 años de reclamo, con promesas de futuros planes de infraestructura, nosotros ahora una nueva promesa creemos que no se va a cumplir, porque bueno, hubo 19 años para que se cumpla, claro, ahora, lo que estaba construido. Ángeles Borda, ella es de la comunidad educativa de la Escuela 25 con quien estamos charlando. Vos decís tantos años de reclamo por esta cuestión que tiene que ver con la infraestructura, un reclamo, bueno, en este caso al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Crees que el momento político hace que les den una respuesta? Cuando me refiero a esto, hablo de lo que sucedió, por ejemplo, en Moreno, como pone en vilo la situación de la infraestructura en las escuelas, que si bien es otro distrito, es provincia de Buenos Aires, bueno, un poco comienza a llamar en alerta y en atención, por lo menos en lo que se pretende, ¿no?, a las autoridades. Mira, se está poniendo como más énfasis en la infraestructura, más visitas a la escuela, pero la verdad que no sé si lo puedo ligar al episodio de Moreno, porque como nosotros justo cumplimos 150 años, claro, viste, es como difícil ver por qué lado se activan las cosas, ¿no? Creemos que es la suma de las cosas lo que hace que se active esa obra. Y bueno, pero bueno, como comunidad educativa se activó, pero nos siguen dejando de lado, digamos. No escuchan nuestro reclamo, no nos dijeron que no, hay plata y no es para nosotros. Esa es la situación que nos disgusta, porque bueno, más allá de que nos pongamos de acuerdo con el jardín cuando esté funcionando y todo, digamos, lo vivimos como una pérdida edilicia de nuestra escuela. Claro, bien, queda claro. Así que bueno, invitamos a la comunidad educativa de la Escuela 25 y a todas las escuelas que se quieran sumar al abrazo, porque bueno, los que pasen por enfrente de nuestra escuela, nadie puede imaginarse que un edificio tan grande no tiene un salón de actos en uso. Decinos, recordanos el día y la hora, por favor. El día es el jueves 6 de septiembre a las 8:30 horas. Bien. Bien. Bueno, Ángeles Borda, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotras. Te mandamos un abrazo. Dale, gracias a ustedes por comunicarse. De la comunidad educativa de la Escuela 25, Ángeles Borda, bueno, organizándose ahí las familias en un pedido justo y en el medio de un montón de cosas. Pienso también, ¿vale? La ciudad de Buenos Aires, como viene, hace varios años con varios problemas que tienen que ver justamente con el ingreso a los jardines de infantes, ¿no? Sí. Vinculado a la inscripción online, sí, sí, escolar, pero cómo faltan lugares también para... justamente los niveles iniciales. Sí, sí, que de hecho Macri había dicho que iba a hacer muchos jardines, no, bueno, sé si sí, te acordás dijo cuando que iba a hacer muchos dijo metros de subte. Pero bueno, ponele que hacer jardines por ahí sería mucho más fácil, pero bueno, claramente no es fácil ni hacer los jardines ni hacer el subte, o sea, bueno, así están las cosas. Estamos en Radio Gráfica, somos feas, sucias y malas hasta las 12 del mediodía. Quédate ahí, vamos a una tanda cortita y seguimos. FM 89.3, Radio Gráfica. Inicio espacio publicitario. Papelería comercial e institucional, material publicitario, impresos de seguridad, diarios y revistas, encuadernaciones, envases flexibles. En la Red Gráfica te ofrecemos soluciones integrales. Comunicate al 4331-5650, www.redgráficacop.com.ar. Red Gráfica, unimos procesos, multiplicamos servicios. Búscanos en Facebook. Radio Gráfica FM 89.3. Radio Gráfica FM 89.3. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Todos los sábados a las 16, encender Radio Gráfica y escuchá De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. Resistiendo con Ideas, un programa de rock, con bandas en vivo, cine, juegos, tecnología y humor. Todos los sábados de 18 a 20, con Ewen Guzmerotti, Ezequiel Molina, Lucho Navarro y Fabián Montes. La música que suena y la que va a sonar. Resistiendo con Ideas, un magazine con mucho rock, por Radio Gráfica, 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Los sábados a la mañana son de nosotras. Feas, sucias y malas. De 10 a 12, por Radio Gráfica. Hablábamos de escuelas y esta semana también estudiantes de distintos establecimientos educativos aquí de la ciudad también se manifestaron, armaron ollas populares y plantearon: con hambre no se puede estudiar. Estuvo Radio Gráfica en la Villa 21 con los estudiantes de allí, así que ahí en las redes sociales podés encontrar la información. Y ahora nos vamos a la provincia de Buenos Aires, pero por otra cuestión, ¿no? Hablábamos de recién de educación, ahora nos vamos al tema de salud. Y que tiene que ver específicamente con la provincia de Buenos Aires. Venimos hablando a lo largo de las semanas en un tema de enorme relevancia nacional que tuvo que ver con la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo. Y una novedad en el medio de esta semana y en todo lo que venimos mencionando, que es que, bueno, quitaron de su lugar a la responsable del programa de salud sexual y reproductiva de la sección quinta de la provincia de Buenos Aires. Su nombre es Estela Sánchez. Estamos en diálogo con ella en este momento. Bienvenida, Estela. Úrsula Asta te saluda aquí en Gráfica. ¿Qué tal? Buenos días, Úrsula. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. No, muchas gracias a vos. Bueno, aparte de la información, y por lo menos como era planteado, ¿no? Es después de el rechazo finalmente a la ley de aborto legal, seguro y gratuito, hubo al menos dos episodios muy conocidos en la provincia de Buenos Aires de muertes por abortos clandestinos, y eso se liga directamente después, bueno, a tu despido, ¿no? A que te quiten de tu puesto laboral. ¿Vos crees que efectivamente hay una relación entre esos episodios y tus funciones? Mira, la relación directa, lo que ha pasado directamente con esas muertes maternas, es pura responsabilidad de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que está vaciando, hay un vaciamiento del programa de salud sexual y no están cumpliendo con los derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, tenemos, ese es uno de los temas, soy una persona que viene trabajando con los derechos sexuales y reproductivos del año 94. En mi región este año se habían llegado a hospitales, pudieron resolver 93 interrupciones legales del embarazo, se colocaron 13.500 implantes, los cuales están nominalizados y digitalizados, se colocaron 5.700 DIU, y eso molesta, donde hay un vaciamiento, donde, bueno, estamos no nos permiten realizar capacitaciones de salud sexual. No pudimos tener en el último año una reunión con todos los referentes de salud sexual. No hay lineamientos del programa concretos y, bueno, hay una vulneración de derechos de las mujeres total y muy muy terrible, ¿no?, en lo que es la provincia de Buenos Aires, más en todas las regiones. La mía es una región que abarca 13 municipios, 20 hospitales, 5 maternidades muy importantes, como la maternidad de San Isidro, la maternidad de Santa Rosa, Eva Duarte de Perón en Malvinas Argentinas, maternidad Escardó en Tigre, y la maternidad Meisner en Pilar. Claro. Entonces, nosotros tenemos 300, casi 60.000 mujeres sin cobertura social, las cuales es nuestra población objetivo, con las cuales tenemos que trabajar, y bueno, esto no se está cumpliendo debido a la falta de insumos y el vaciamiento que hay en el programa, ¿no? Quizás a partir de lo que estás mencionando, ¿no? DIU, bueno, anticonceptivos, todos los centros de salud que mencionabas en esos distritos de la provincia de Buenos Aires, nos gustaría que nos digas, ¿por qué es importante para la vida de las mujeres que existan este tipo de políticas, ¿no? Porque a veces pareciera que no se vinculan directamente con la vida misma, ¿no? Que con algo esencial. Quisiéramos, desde tu testimonio, ¿no?, ¿por qué es tan importante que existan estas políticas públicas? Primero que nada, con el tema de la interrupción legal, es sacar el aborto de la clandestinidad, que por eso murieron estas dos últimas mujeres. Si la ley se hubiera aprobado, estas muertes hubieran sido totalmente evitables. Aparte, la Argentina tiene compromisos internacionales, contratados con otros países, donde nosotros tenemos que defender, y mi objetivo fundamental como coordinadora del programa que estaba en la región sanitaria era subir la mayor cantidad de mujeres a este programa, ofrecer los derechos sexuales y reproductivos, que cada una pueda elegir cuántos hijos tener, con quién los quiere tener, cada cuánto los quiere tener, evitar la muerte materna, entregar un método anticonceptivo, realizar una consejería, elegir un método, tienen que ver con bajar también la mortalidad materna. Uh-huh. Por eso es tan importante el programa de salud sexual en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, en todo el país, ¿no? Claro. ¿En qué consiste específicamente el programa de salud sexual, Estela? Bueno, primero, sobre todo, mi función principal era que se cumplan los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Además, mi función es distribuir insumos en todo lo que es la parte de la provincia, en hospitales, sobre todo en las maternidades, para que las puérperas y las pacientes que lo requieran puedan salir con ese insumo, tengan la información, puedan elegir y concretamente puedan llevar un insumo. Sobre todo también gestionar todas las interrupciones legales. Es un trabajo muy importante y muy delicado, donde la mujer que pide ayuda se la convoca, hay que trabajar con la trabajadora social, con la psicóloga, hacer toda una gestión para que la mujer tenga acceso en un hospital, a tener un aborto digno en un hospital. Bien. Dentro de lo que está enmarcado del caso FAL y dentro de lo que está enmarcado el protocolo provincial. Claro, el protocolo de aborto no punible, ¿te referís? Exactamente. Bien. A nivel provincial que lo tenemos y la mayoría de las mujeres desconocen, que además de tener un comunicado, que en el caso en que las regiones de la provincia de Buenos Aires, cualquiera de las 12, no pudiera resolver una interrupción legal, tiene que derivarlo al programa provincial, el cual tiene que buscarle una respuesta, cosa que nos estaba pasando últimamente. ¿Se aplica ahora en la provincia de Buenos Aires el protocolo aborto no punible? Bueno, todo esto que mencionabas como un retroceso también. En mi región se venía aplicando, junto con el caso FAL y el comunicado 1. Eso creo que fue uno de los principales problemas en los cuales yo tuve en la región sanitaria, porque le daba acceso a ese cumplimiento. Trabajaba con cada centro, con cada lugar, con cada hospital, con cada médico, este tema, esta temática, que la salud no pasa solamente por el estado de salud físico, sino pasa por un estado psicosocial, ¿sí? que afecta a la salud, que afecta a la mente, que afecta a lo que nos está pasando socialmente. Cuando decís que es una de las cosas que más molestó, ¿te referís a las autoridades provinciales? A las autoridades provinciales, conocer que había una referente que estaba dando derecho a la interrupción legal del embarazo a través de este protocolo provincial y que llevaba hasta lo que es hasta agosto 93 casos resueltos, con nombre y apellido. Entonces esto creo que le molestó muchísimo a las autoridades de la provincia, que vienen haciendo un vaciamiento del programa. Nosotros estábamos en este mes sin un solo preservativo, no tenemos medicación, no tenemos anticonceptivos inyectables, ni mensuales ni trimestrales, que son muy importantes para el programa. Contamos con una escasez de implante subdérmico, que es un método anticonceptivo que se coloca en el antebrazo, que dura 3 años, que es de fácil colocación. De hecho, teníamos colocados 13.500. Es de lo más nuevo que existe eso, ¿verdad? Exactamente. Nosotros necesitamos apostar a métodos de larga duración. Entonces, porque es lo que las mujeres necesitamos. Entonces, conseguir estos métodos de larga duración, que en el privado están costando alrededor de 20.000 pesos, entonces, lograr en una región que se coloquen esa cantidad de implantes, y bueno, además, lograr que se realizaran el año pasado 3.100 ligaduras, eso es gestión pura. Entonces, eso creo que molestó. La provincia no hay números concretos, y mi región teníamos una base de datos muy importante, tengo una base ARME, una base de datos, porque yo soy especialista en gestión, y donde cada cosa que vos hacés, que tenés que gestionar, tenés que tener un dato para poder luego abastecer a esas mujeres. Bueno, además, últimamente, trabajar con un programa que vos no podés contar con un insumo, vos no le podés pedir a los médicos que trabajen con algo donde cuando van a entregar el insumo no está. Estela, Valeria Rodríguez te saluda. Y bueno, siendo que vos fuiste funcionario durante tantos años, ¿cómo podrías analizar el antes y el ahora de lo que está pasando ahí en la provincia? Bueno, nosotros veníamos traccionando el programa del año 2012, el programa había aumentado muchísimo la canasta de insumos, ¿sí? Donde se habían aplicado estos métodos de larga duración, como es el implante, como es el anticonceptivo inyectable trimestral, el DIU, que son de larga duración. Bueno, esto se fue opacando, hay una desidia, hay un vaciamiento concreto, hay una falta de presupuesto para las compras, se han caído las licitaciones, es muy difícil trabajar en estos términos, y es muy difícil trabajar sin insumos. Es imposible trabajar sin poder dar capacitaciones, las cuales no hay. El programa provincial actualmente no cuenta ni con abogados ni con médicos, entonces es muy difícil gestionar desde uno solamente, ¿no? Bien, claro. Estamos escuchando a Estela Sánchez, hasta hace unos días, responsable del programa de salud sexual y reproductiva de la sección quinta de la provincia de Buenos Aires. Estela, ¿algo que no te hayamos consultado, que quieras agregar en este diálogo aquí con nosotras? Lo que yo siempre le digo, dos cosas. Me llamó poderosamente la atención que me hayan llamado al ministerio para ver cómo podían hacer para aumentar la posibilidad de llevar a cabo el protocolo provincial en otros hospitales, en otras regiones sanitarias. Y el día 15 me confirman el ascenso y el día 17 me dicen que el ascenso no sale y el día 21 me despiden. Fue todo como muy loco. Y por otro lado, decirle a las mujeres que hay un 0800-222-3444 que pidan ayuda, que no se queden solas, que ahí se van a conectar con gente que tiene muchísimas ganas y tiene un gran compromiso por ayudarnos. Hay una gran red y que además está la red de profesionales que cuentan con nosotros, que tenemos una página, y bueno, que no se queden solas, que pidan ayuda. Estela, hay muchos profesionales comprometidos en esta temática. Decinos cuál es la web o el Facebook de la red de profesionales y repetinos el teléfono también, por favor. El 0800-222-3444 y en el Facebook de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Bien. Busquen ahí, que ahí nos van a encontrar y que hay mucha gente comprometida con la temática. Estela Sánchez, te agradecemos inmensamente esta comunicación con nosotras. Un enorme abrazo. No. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por acompañarme en este duro momento. Un abrazo enorme, a disposición. Estela Sánchez, hasta hace unos días responsable del programa de salud sexual y reproductiva de la sección quinta de la provincia de Buenos Aires, que incluye San Martín, incluye Pilar, que son los dos casos que tras la votación rechazada en el Congreso de la Nación se conocieron como muertes por abortos clandestinos, que fueron muy mediáticas. Estamos hablando de hechos de los últimos días, nada más. Bueno, ahí contaba ella cómo fue cambiando, ¿no?, lo que le fueron diciendo, y la apartan del programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pienso ahora? Vos, Vale, le preguntabas por la gestión anterior. Tantas normas, ¿no? Desde el Programa Nacional de Salud Sexual y salud reproductiva, que es parte de lo robustecido en los últimos años, sin duda. La ley de parto humanizado, como tal parte cual también de ese compendio. El protocolo de aborto no punible para los casos en los que el aborto es legal en la Argentina. Y, bueno, también un compromiso, ¿no?, de los profesionales de la salud, como ella me lo mencionaba. Así es, da bronca porque en realidad no sale la ley por un lado, y por el otro lado tampoco se permite esto de continuar con este tipo de programas que ayudan a las mujeres, de repente, bueno, no quedar embarazadas las que no quieren quedar. Métodos anticonceptivos. Exactamente, justamente. Que es tan importante, ¿no? Porque por un lado, si la ley no sale, bueno, por lo menos démosle más bola a esto, ¿no? Sí. A esto de lo anticonceptivo. Y mencionaba, bueno, este anticonceptivo que va dentro de la piel. Sí. Que claro, es algo muy novedoso. De hecho, hoy en día, digamos, no es de algo de masivo acceso, ¿no? Sí, 20.000 pesos dijo que sale. Claro, claro. En las privadas, ¿no? Y dejas, bueno, de tomar. Vemos la pastilla, poner, claro, por 3 años. Por sí. Bueno, información, aquí estás en Feas, Sucias y Malas. Rita Faur, desde los controles, tiene un tema musical preparado. Vamos a escucharlo, a ver. Escuchamos, Vale. Me vuelvo cada día más loca. Puro para llegar. Es un círculo vicioso porque están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. De 10 a 12 por Radiográfica. Los controles, Rita Faura aquí, Valeria Rodríguez, Úrsula Asta. Y venimos por distintos puntos del país, ahora nos vamos un poco más lejos. Nos vamos a la provincia de Mendoza para hablar de feminismo, de sindicalismo, para hablar de... la ley también que han presentado las trabajadoras sindicalistas respecto de la equidad de géneros, diciendo que el proyecto que envió el Ejecutivo, porque hay dos, es parte de la reforma laboral. Lo vamos a preguntar bien a ella. María Laura Navarro, secretaria general del Sindicato de Televisión, el SATSAID, de la seccional Mendoza, referente además de mujeres sindicalistas en Mendoza. Bienvenida, María Laura. Úrsula Asta te saluda aquí en Radiográfica. Úrsula, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, te aclaro, yo soy la secretaria gremial. Ah, dije general. Mendoza. Lo dije mal yo, porque aquí lo tengo bien anotado, ¿eh? Gremial, ahí va. Está bien. Soy la secretaria gremial. Secretaria gremial, bueno, muy bien, del Sindicato de Televisión llamado. Seccional Mendoza. Entonces, Mendoza, gracias a vos por atendernos. Bueno, está esta ley de las mujeres sindicalistas que hacen un planteo directo al gobierno nacional. ¿De qué se trata, María Laura? Mira, en realidad creo que este gobierno nacional, este ejecutivo y bueno, todo su séquito, lo que ellos han intentado desde un principio es hacer reformas hacia nuestras principales leyes o hacia nuestro bolsillo, porque la verdad que la ley de contrato de trabajo es una ley que sienta las bases para que los trabajadores tengamos un amparo y que estemos como estamos, digamos, no tenemos la misma protección económica o jurídica que puede tener una empresa, es como que en cierta forma la letra de la ley nos equipara y que también ayuda a nosotros, a los sindicalistas y a las sindicalistas, nos ayuda a poder defender conforme a la ley. A eso sumale nuestros convenios colectivos de trabajo. Claro. Los primeros intentos fueron por meter las reformas, sabemos que la reforma previsional entró y querían venir por la reforma laboral. Como no pudieron, o sea, yo entiendo que el escenario se entendía que no iba a pasar, que no lo iban a poder hacer sin que corriera mucha sangre en la calle, e intentaron hacer la reforma laboral en las instancias paritarias. Claro. ¿Qué quiere decir? Que para poder negociar una paritaria que no fuera la baja, sí pedían que abriéramos el convenio colectivo de trabajo y que resignemos derechos adquiridos que tenemos en nuestros convenios colectivos, que algunos datan del año 75. ¿Cómo luego, cuáles? Por ejemplo, nosotros tuvimos una gran batalla el año pasado, cuando tuvimos las paritarias de aire, de los canales de aire de televisión, donde se nos pedían, por ejemplo, la implementación de la modificación de la jornada horaria. Bien. Nosotros tenemos una jornada horaria que es de 6 horas, bueno, una jornada horaria que fuera de 8 horas. Si eso pasaba, ¿sí? Era muy probable que nosotros perdiéramos en algunos casos las horas extras que tenemos en nuestros salarios, que hacen que sean un poco más, que tengan un poquito más de peso, claro. Sino también que era parte de la reforma laboral. Claro, flexibilización directamente. Totalmente. Entonces, bueno, nosotros dimos una gran batalla desde el SATSAI a nivel nacional, hicimos jornadas de lucha, hicimos dos paros nacionales, y bueno, logramos una buena paritaria, la cerramos el día 29 de diciembre, pero bueno, nos costó 3 meses para cerrar paritaria y tuvimos que llegar a algunos acuerdos para poder para poder firmarla, porque en realidad era el Ministerio de Trabajo el que se estaba, en vez de estar arbitrando a favor del trabajador, estaba arbitrando y tratando de estaba a favor de la patronal, inclusive llegando hasta ponernos de acuerdo con la patronal del Ministerio de Trabajo, si no habríamos el convenio, no permitía que firmáramos. Claro. Y así con diferentes cuestiones, o sea, entendemos que el camino es ese, que por ahí vienen, y bueno, como lo resistimos, como hicimos con las mujeres sindicalistas, como me mencionabas hace un ratito, en marzo, el feminista menos pensado, Macri manda a diputados un proyecto que hablaba de la equidad de género en el ámbito laboral. Uh-huh. Bueno, no, de equidad de género no tenía nada, primero no tenía el lenguaje, no tenía la perspectiva, no contemplaba nuestras verdaderas necesidades, y aparte que habían sido discutidos sin nosotras. Claro. Digo, nosotras somos las trabajadoras y en realidad algunas somos sindicalistas y somos las representantes de las trabajadoras. Sí. María Laura, de nuestra licencia y de todos nuestros derechos sin nosotras. María Laura, Valeria es mi nombre, te quería preguntar justamente... Bien, muy bien. Quería preguntarte justamente cuáles son las diferencias del proyecto que ustedes presentan en relación a este proyecto que presentó Macri. Mira, puntualmente las diferencias son que lo que presentaba Macri consistía en una serie de ampliación de licencia, pero no eran del todo amplias, no incluía al colectivo LGTBI, por ejemplo, ese era uno de los puntos. Tampoco tenía perspectiva de género en la redacción ni en nada de lo que se estaba planteando. Uh-huh. La que redactaron las compañeras, la diputada Vanessa Siley, junto con el colectivo con las compañeras sindicalistas de Buenos Aires, de todas las centrales que han acompañado, es diferente, obviamente, contempla todas nuestras necesidades y también atiende una parte que para nosotras es muy importante para poder romper la brecha salarial, que es entender el trabajo doméstico no remunerado como trabajo. Claro. Y no como tareas de cuidado, donde eso es lo que a nosotras no nos deja despegar para poder participar igualitariamente en los lugares de trabajo, en los lugares, las organizaciones, en los partidos políticos. Uh-huh. Esto apunta estrictamente a lo laboral, pero la mano viene por ahí. Bien, queda claro. O sea, realmente, digamos, apunta a romper la brecha salarial con cuestiones concretas, de fondo, no meramente enunciativas, como decía la ley que había redactado el presidente, bueno, sus asesores. Uh-huh. Son soluciones de fondo. Nosotras no nos comemos la curva. Y lo que entendemos es que esto claramente lo que quiere hacer es atentar contra nuestras organizaciones sindicales. Tenía un sesgo muy intervencionista y la verdad que nosotras venimos dando la batalla hace un montón y somos muchas y no vamos a permitir que toquen nuestros sindicatos. Ese es nuestro principal escudo para cualquier trabajador, porque sin sindicato no hay derecho para nadie. Nosotras el género y el feminismo nos damos la charla, nos damos la batalla, nos damos todo lo que tengamos que hacer dentro del sindicalismo. Bien. Y dentro de nuestras organizaciones. Dentro de una semana van a realizar además un taller allá en Mendoza sobre estos temas. Sí. ¿Querés contarnos de qué se trata? Bueno, mira, el taller, en realidad le dimos formato de taller porque era más o menos lo que encontrábamos para abarcar todas las actividades que queríamos hacer. En primer lugar, vamos a abordar tres ejes que tienen que ver con la participación de la mujer en el mundo laboral, en las organizaciones sindicales y en los partidos políticos. Va a ser un resumen más o menos de cómo nosotras vemos, cómo es nuestra participación y qué tenemos que reforzar y qué tenemos que hacer para que sea más igualitaria. Y por otro lado, vamos a tratar el proyecto desde que estábamos hablando recién, el proyecto de equidad de género en el ámbito laboral, presentado por las compañeras. Vamos a debatirlo para poder darle fuerza desde la provincia. La idea es que salga acompañado por todos los sectores y por todos los bloques, y bueno, no vamos a ser menos en Mendoza. Y también vamos a tratar otro proyecto que es de índole provincial, que tiene que ver también con una ampliación de licencias con perspectiva de género igualitaria desde el momento cero. Eso es en la provincia de Mendoza. Los temas. Esto es en Mendoza. Nosotros en Mendoza tenemos nuestro legislador obrero, que es Marcelo Aparicio, el secretario general del sindicato. Uh-huh. Y bueno, y a través de él, las mujeres sindicalistas presentamos nuestros proyectos y la verdad que somos escuchadas y, por supuesto, tenemos mucha fuerza. Marcelo Aparicio es diputado provincial de Unidad Ciudadana. Bien. Estamos hablando con Laura Navarro, secretaria gremial del Sindicato de Televisión Seccional Mendoza. Antes deslizabas un poco, bueno, cómo fue la discusión paritaria dentro de los canales de aire, que es implica directamente a tu sindicato, pero queríamos, sí, antes de despedirte, Laura, un estado de situación de Mendoza, así cómo se vienen organizando, cuál es la situación en la provincia, por lo menos donde ustedes están, donde tienen incidencia, como para tener también una pincelada, bueno, desde aquí, ¿no? Desde Buenos Aires. Sí, y está bueno que se den estas instancias para poder contar un poco cómo es la realidad entre las provincias, porque nosotros acá en Mendoza tenemos al mejor alumno de Macri, que es Cornejo, no sé si Macri es el mejor alumno de Cornejo, que es el gobernador, y la verdad que sus políticas van en un correlato directo de lo que hace Macri a nivel nacional. Nos estamos organizando para volver, por supuesto, y nosotros al menos estamos dentro de la corriente federal de trabajadores, trabajadoras, militamos y caminamos mucho con la CTA de los trabajadores y con las organizaciones sociales. El lunes pasado hicimos un plenario de la militancia donde debatimos sobre varias temáticas, sobre el movimiento obrero, sobre el género y la diversidad, la economía y la matriz productiva de la provincia, la cultura, la comunicación, y sacamos muy buenas conclusiones, nos juntamos con la militancia, fuimos más de 1.800 personas, y en base a eso seguimos adelante. Hemos participado de todas las marchas que han habido en defensa de los trabajadores y las trabajadoras desde el 11 de diciembre del 2015. Participábamos desde antes, por supuesto, pero antes teníamos, las marchas eran de otra forma. Y acá en Mendoza es complejo porque, nada, tenemos la amenaza constante de la represión, un código de faltas completamente restrictivo que no permite que multa a cualquier manifestación popular. Claro. Y la amenaza constante de la quita de derechos, lo de las tarifas, a nosotros también nos afecta mucho, nos afecta muchísimo. No estamos contemplados como la zona geográfica que somos con respecto a las temperaturas. Hace mucho calor. Y mucho frío también, ahora que lo pienso. Hace claro. Mucho frío, exacto. Claro. Hace mucho frío, ese sería el problema. Claro, claro. Y no estamos contemplados ni en los cuadros tarifarios dentro de esa categoría y, bueno, claro, pagamos tarifas altísimas. El transporte también es muy caro. Y, bueno, nada, lo que está pasando a nivel nacional pasa, pero acá tenemos un digno representante del gobierno nacional y se hace todo un poco más complejo. María Laura Navarro, muchísimas gracias por esta conversación. Un enorme abrazo. Compañeras, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un beso grande. Pasaba la secretaria gremial del Sindicato de Televisión Seccional Mendoza, también referente de mujeres sindicalistas, María Laura Navarro. Un gesto, una mirada, una melodía, un silencio. Vos entendés, nos entendemos. Radiográfica FM 89.3. Si no entendés, te hacemos el dibujito. Inicio espacio publicitario. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. La radio argentina cumple 98 años en uno de los momentos más difíciles de su historia. Despidos y precarización laboral, discriminación en el reparto de pauta publicitaria, clausuras arbitrarias de emisoras, incumplimiento del fomento a medios comunitarios, ajuste a radios escolares, universitarias, rurales. Por eso, este lunes 27 de agosto, en el Día de la Radiodifusión Argentina, transmisión especial de los medios comunitarios de 11 a 13 horas frente al Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, en Perú al 100, a metros de la Plaza de Mayo. Salvemos la radio. Sumate a la red compañera. Sumate a Radio Gráfica. Una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 11 50 12 35 89. O escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radiográfica, FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Caleidoscopio, un espacio para expresar libremente tu opinión. Caleidoscopio, como a vos te gusta, como a mí me gusta. Caleidoscopio. Caleidoscopio. Te esperamos en Caleidoscopio todos los lunes de 14 a 15 horas. Puerto Base. El programa del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Todos los lunes de 15 a 16 horas. Acá, en Radio Gráfica, 89.3. Glorias Geneises. Un programa de la Mutual de Exjugadores del Club Atlético Boca Juniors. Boca es nuestro grito. Glorias Geneises. Todos los lunes de 12 a 14 por Radio Gráfica 89.3. Un abrazo, un mate, un susurro, una mirada, un camino por recorrer, un compañero. Radio Gráfica en las buenas y en las malas, como amigos de verdad. Fin de espacio publicitario. Lo que sucede más allá de las fronteras, te lo cuenta Valeria Rodríguez. Feas, sucias y malas. Bueno, el día de hoy se cumple un año de la masacre de los Rohingyas. Te voy a contar un poquito quiénes son y de dónde, en qué territorio se encuentran. Los Rohingyas son una minoría étnica, musulmanes puntualmente, que viven en la zona del país de Myanmar, que también se lo conoce como Birmania. Puntualmente están en una provincia que es la provincia de Rakhine. Este país logró su independencia en 1948, cuando se dio todo el proceso de las descolonizaciones en todo lo que es la parte de Asia, Medio Oriente y África. Y puntualmente tuvieron un gobierno militar hasta más o menos el 2011. Actualmente está en poder tienen un presidente y una asesora que bueno, es premio Nobel de la Paz y se llama Aung San Suu Kyi, que con ese nombre, ella es justamente ha ganado el premio Nobel de la Paz en 1991. Y bueno, aquí está la cuestión, ¿no? estos musulmanes Rohingya han sido, bueno, sacados de su provincia, que como decía se llama Rakhine, que justamente esa provincia es una provincia costera, una provincia muy rica en lo que respecta a la cuestión del gas, petróleo, tienen gemas también, y justamente pasa por allí un gasoducto que tiene aproximadamente 2.800 kilómetros y pasa de una provincia a otra, pasa puntualmente sobre esta provincia. Y casualmente los medios de comunicación plantean el problema de los Rohingyas, que son echados de sus tierras, masacrados por las fuerzas de seguridad y demás, como una cuestión étnico-religiosa, lo plantean, ¿no? Los medios masivos. Dicen como que, bueno, como en ese país hay muchos budistas y ellos son musulmanes, se pelean constantemente, pero en realidad eso no es una realidad, digamos. El problema no pasa por ahí, pasa por otro lado, que es justamente por el problema político, geopolítico, por donde se encuentra justamente esa provincia, por las riquezas, y casualmente, bueno, la ruta de la seda, que ya lo hemos comentado, claro, en algún momento, ¿no? China pretende una ruta de la seda nueva que pasa tanto por la parte territorial como por, agua, ¿no? Marítima. Y justamente la provincia de Rakhine sería un lugar por donde tendría que pasar esa ruta. Entonces es como que se genera esta cuestión constante con los musulmanes Rohingyas que son echados. Y casualmente, como decía al principio, se cumple un año del año pasado, justamente para esta época, las fuerzas de seguridad, que son unas fuerzas especiales que se crearon en esa provincia, asesinaron a miles de Rohingyas, les quemaron sus viviendas. Los quieren sacar de ahí. Los quieren sacar y los han sacado. Y de hecho, lo peor del caso es que ellos van de un lado para otro tratando de encontrar un lugar en donde quedarse. Tienen a la vecina Bangladesh al lado, que muchos de ellos se han ido a ese lugar. Ahí. Exactamente. Pero el problema está en que Bangladesh tampoco los quiere. Entonces es como que se terminan pareciendo como a los palestinos, que no terminan quedándose en un lugar, ¿no? Sí. Y los pocos que se quedan de repente en zonas, en campamentos, ¿no? Viviendo muy mal, teniendo enfermedades terribles como lo es el SIDA, entre otros, qué sé yo. Hay malaria, hay miles, ¿no? Tengamos en cuenta que es una zona que está poco desarrollada donde ellos están, porque están justamente viviendo en campamentos, así que... Uh-huh. Y bueno, el año pasado, en diciembre, estuvo presente el Papa Francisco, estuvo en Bangladesh, hizo una reunión, pidió por favor que se trate, digamos, humanitariamente, ¿no? Humanamente, claro, la situación. Que hacemos una pastillita, porque teníamos un audio, vos habías encontrado un audio del Papa Francisco allí, pero está en italiano, así que no se lo pudimos pasar. Sí, decidimos no ponerlo porque si no iba a quedar como que no se entendía mucho, por eso lo contamos un poquitito. Él justamente habló, la cuestión fue que fue bastante criticado en ese momento. ¿Por qué? Porque en noviembre él había estado presente en Myanmar, se había reunido con esta señora Aung San Suu Kyi, que es, como dijimos, la líder de facto de Myanmar, que es la asesora del presidente actual, Premio Nobel de la Paz, y no, en ningún momento nombró la palabra Rohingya, ¿no? O sea, él habló de los problemas culturales, los problemas étnicos, pero en ningún momento lo nombró, con lo cual fue bastante criticado. Por eso en diciembre, cuando fue a Bangladesh, que es el país de al lado donde se van muchos de ellos, ahí sí lo nombró. Se reivindicó. Exactamente, y planteó. Muchos decían que esta cuestión de no haberlos nombrado cuando visitó Myanmar fue porque hubo una presión muy fuerte por parte de las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta que si bien actualmente existe un presidente, durante muchísimos años, desde el 48 hasta el 2011, estuvieron las fuerzas militares, digamos, como un golpe de Estado, ¿no? Myanmar o Birmania. O Birmania, más conocido como Birmania. Acá, exactamente. ¿No? Así que bueno, hoy en día así está la situación. Muchos de los premios Nobel de la Paz en su momento le pidieron que devuelva el premio Nobel a esta mujer, porque directamente no hace absolutamente nada por los Rohingyas. O sea, en ningún momento pidió a las Fuerzas Armadas que dejen de perseguirlos. O sea, ella es como que está totalmente acallada en relación a ese tema, con lo cual es complejo, porque si sos Premio Nobel de la Paz... O sea, hay cada uno está también. Está depreciado el Premio Nobel de la Paz. Sí. No sé qué opina Rita Faur del otro lado. El Premio Nobel de la Paz, yo no quisiera ganarlo, por ejemplo. No. Si lo ganase, porque algo está mal, me parece. Sí, tengamos en cuenta que Obama también es Premio Nobel de la Paz. O sea, es como bastante...

Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan por ahí? Yo bien. Acá, todo bien. Bien, con el sol. El pique es lindo cuando uno amanece con sol. Me gusta a mí. La verdad que sí. A mí los días de invierno con sol me encantan. Claro. Esos días secos de sol y frío me gustan mucho. Son muy lindos para disfrutar al aire libre. Claro, y para tomar mate, por ejemplo, ¿no? Desayunar bien, esas cosas agradables. Sí. Totalmente. Acá estamos haciendo bizcochito de grasa. Así que ¿caseros? Caseros. Se viene una mateada así a lo lindo por acá. Un día podés hacerle una columna de la receta, ¿eh? Te digo que... Yo creo que columna de cocina te puedo dar, pero mirá, a morir, porque acá se cocina mucho en esta casa. Ah, mira, lo vamos a tener en cuenta entonces. La cocina de Sofi. Así es. Sofi en la cocina, ya tiene nombre, mira. Bueno, ¿por dónde vamos? Bueno, mira, esta semana vamos a tratar algo que es sumamente importante para la soberanía de la Argentina, que son los acuerdos de libre comercio. El año pasado se firmó el primer acuerdo de libre comercio que tiene la Argentina desde el Mercosur. Argentina, en este momento, el único acuerdo de libre comercio que tiene es el Mercosur, no tiene ningún otro. Bien. Y el año pasado se firmó uno que es el acuerdo con Chile, ¿no? Y ese acuerdo estaba esperando a la aprobación del Congreso. Bueno, la semana pasada llegó al Congreso, no se trató porque se estuvo tratando el tema del desaforo de Cristina Kirchner. Uh-huh. Pasó para esta semana y esta semana tampoco se trató, y lo pasaron a la Comisión de Asuntos Laborales para que lo analicen un poco el acuerdo. Bien. ¿Por qué es importante esto? Bueno, el acuerdo de libre comercio con Chile realmente, si se aprueba, va a tener un impacto relativo en la República Argentina, porque Chile es un país chico, no tenemos mucho comercio con Chile, tenemos más bien poco, y las cosas que se están liberando no son muchas. Pero ¿por qué es importante? Es importante porque el gobierno está testeando de alguna manera cuál es el grado de aceptación por parte del Congreso de los acuerdos de libre comercio. Y estimamos que si se aprobara, se viene atrás una oleada de acuerdos. Bien. Ahora bien, ¿por qué los acuerdos de libre comercio nos importan? Digamos, ¿qué es lo que tienen de bueno, qué es lo que tienen de malo? En realidad, uno cuando, y sobre todo los economistas, ¿no? Cuando estudiamos en la facultad, entendemos que el comercio es algo muy positivo para las naciones y para los pueblos. Pero el tema es qué se comercia, con quién, de qué manera, y demás, ¿no? Y siempre está bueno conservarse la soberanía de poder regular ese comercio, de poder poner aranceles, tarifas, y poder regularlo en favor de los intereses de los ciudadanos del país. Claro. Y un acuerdo de libre comercio lo que hace básicamente es liberar el 90% o más del comercio con el país con el que estamos firmando, sí o sí, obligatoriamente. Y le estamos dando también un montón de concesiones respecto del ámbito regulatorio. Le estamos dando normas que se llaman de trato preferencial, de nación más favorecida, de acceso a los mercados, todas cosas que son en la jerga, en la terminología de libre comercio. Pero que básicamente lo que significa es que un Estado tiene que darle concesiones a ese país en términos de inversiones, de negociación, no solamente de aranceles, sino de un montón de cosas más, de infraestructura, de créditos y demás, que de alguna manera coartan la política económica y la soberanía que tiene un país de poder hacer política económica, claro, hacia adentro de su ciudadanía. Por ejemplo, hay acuerdos de libre comercio que tienen cláusulas muy específicas respecto a las compras públicas. Las compras públicas es algo que es un instrumento de política económica que se usa para favorecer a las pymes locales. Uh-huh. Bueno, si vos firmas un acuerdo de libre comercio, no puedes hacer preferencia de tus pymes respecto de las empresas que vienen del país con el cual firmaste el acuerdo. Claro, las destruís. Entonces, claro, destruís a tus propias pymes. Uh-huh. Y hay acuerdos de libre comercio chicos, como es un acuerdo con Chile o un acuerdo con Uruguay, que no podría significar demasiada cosa. Pero hay acuerdos como con Estados Unidos, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, acuerdos que son muy grandes y que representan una desviación de comercio realmente muy importante para el argentino. Así que este acuerdo, que entra al Senado más bien sin pena ni gloria, sin que la ciudadanía se entere, en realidad no es otra cosa que un termómetro para ver toda la oleada de acuerdos de libre comercio que se vienen atrás. Pero comienza así uno y atrás los demás. Y sí, así que es un asunto para preocuparnos. Esta semana llegó a la Comisión de Asuntos Laborales, presidida por el senador Daniel Overa de La Pampa. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer para poder tratar de frenarlo a tiempo y que no no se expanda más esta oleada de acuerdos de libre comercio que tanto daño le han hecho al mundo. Bien, bien, lo vamos a seguir entonces a esa información. Sofi, un abrazo enorme y esperamos también la próxima las recetas de los bizcochos, sin duda. Dale, además de qué pasa con este acuerdo de libre comercio con Chile. Viste, yo te hago todo, te hago bizcochos, te hago acuerdo de libre comercio. Y a esta hora, además, viste, unos bizcochos no vienen mal. Una es multitasking, viste, es así. Un abrazo enorme, Sofía. Hablamos. Dale, abrazo, Úrsula, saludos, Chau, chau. Chau, chau. Sofía Escacerra, economista, siempre habla de tecnología, comercio internacional, comercio electrónico, sobre este acuerdo de libre comercio con Chile que está allí en asuntos laborales, dijo ya. Mi cabeza está perdida, sí, en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Bueno, veremos qué sucede entonces y le vamos a pedir las recetas. Así es. ¿A usted le gustan los bizcochitos? Sí, me gustan los bizcochitos. Me gustan más las cosas dulces, en realidad. Ah. Por ejemplo, las tortas y esas cosas. Bien, bien llenos de dulce de leche y cosas así. Eso le iba a aprender. ¿Dulce de leche o crema? Vio que está como... Sí, las dos mezcladas. ¿Ah, sí? Porque está como la gente que prefiere el dulce de leche, chocolate y por el otro lado la crema y la onda frutal, ¿no? Como... frutillas con crema. Claro, sí, sí. No, me gusta todo, la verdad. Igual si me das a elegir una chocotorta, me encanta. Primero. Sí. Rita Faur dice que sí, la chocotorta. Vamos, la también chocotarta. Es de chocolate dulce de leche. Muy bien. Puede dejar su mensaje. Aquí estamos recibiendo cosas raras, ¿eh? Claudia Chao nos acaba de mandar algo muy extraño sobre una lámpara. Claudia Chao, enseguida vamos a estar con esa... información trascendental, sin duda, para la mañana de Radio Gráfica mientras estamos haciendo feas, sucias y malas aquí en la FM 89.3. Rita Faur, que está en los controles, se ríe mucho. Lo vamos a leer ahora. Vamos. Dice Claudia Chao, buen día a todes. Y nos manda una denuncia. Una denuncia. Opa. Porque usted sabe que Claudia Chao es muy cercana a Rita Faur, que sí, está en los controles. Sí, sí, me han contado. Son muy cercanas. Entonces Claudia Chao escribe y nos pone... Que la operadora técnica, que en este caso es Rita Faur, está operando, está musicalizando y además está mangueándole cosas a ella. Mirá. Sí, le está mangueando cosas. Rita Faur, por favor, compórtese con nuestros oyentes, con nuestras oyentas, porque acá se complica todo. Somos un programa muy serio, sin duda alguna. Estamos nominadas, además, ¿vale? Eso te iba a decir. Somos serios porque estamos nominadas a un premio. No sabemos qué va a pasar con eso. Sabemos que, les contamos ya que estamos, el 17 de septiembre sí. Tenemos nuestra ceremonia. Sí, como tipo el Martín Fierro, pero de radio. ¿Habrá una cosa... alfombra roja? No sé, ¿habrá ágape? No sé. No lo sabemos. Nosotros sabemos que tenemos que ir y ahí nos vamos a enterar si ganamos o no, porque estamos nominadas en la terna Radio con Perspectiva de Género. Así que allí estaremos. Hay realmente muchas compañeras, amigas nominadas también. Sí. Las amigas del SATSAI, del Sindicato de Televisión, que tienen un programa en la radio del SATSAI, que es Punto G. Uh-huh. También las amigas de Un Cuarto Propio, que han hecho radio acá en algún momento en Radio Gráfica. Esas dos últimas que nombré son de radios digitales. Sí. También está Natalia Vinelli de Barricada TV, uh-huh, por su rol en TV Digital. Sí. Bueno, obviamente compitiendo en la terna con otras, pero Natalia Vinelli, Barricada TV, hermana aquí de la Radio Gráfica. Así que bueno. Una alegría. Como una caricia. Sí, claro que sí. Aquí claro Mercedes que sí. Velázquez nos manda hermoso programa. Le mandamos un saludo también a ella. Estamos en el WhatsApp 15 50 12 35 89. Redes sociales, feas, sucias y malas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Queremos oír tu voz, ver tus imágenes. Escribinos tu mensaje. Envíanos un audio a nuestro WhatsApp. Agenda. 15 23 08 79 45. WhatsApp 15 23 08 79 45. Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¿En qué nos parecemos? Las mujeres trabajadoras tenemos nuestro espacio en Radio Gráfica. Con Vivian Elem, Cristina Ione y Eliana Gibot. Todos los sábados a las 13 en Radio Gráfica. ¿En qué nos parecemos? Toda la vida tiene música. El espacio creado por el doctor Silvio Sudiker. Toda la vida tiene música. Del folclore al tango y del jazz al rock. Conducen Ángel Osiglia y Marcelo Cabanengui. Toda la vida tiene música. Sábados de 15 a 16 horas. Por Radio Gráfica 89.3. Radio Gráfica en movimiento. Fin de espacio publicitario. Siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la Natalia Lafourcade. Al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Dicen besos desde Wilde. Mercedes manda ahí al WhatsApp 1550 12 3589. También le mandamos un enorme abrazo, nos esculia, esculia, Dios mío, porque es Julio. Nos escucha Julio, a esta presa, desde Uruguay. Uruguay, ¿no? Le mandamos un abrazo, sí, desde Uruguay, nuestro amigo uruguayo. ¿Sabés vos? Creo que está en Punta del Este, si no me equivoco. Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me... Hernán Javier Galar también nos saluda, le mandamos un enorme abrazo. También a las amigas de la Secretaría de Género del Subte, que comparten una nota que se publicó en la web de Radio Gráfica. Equidad de género o reforma laboral, que es una nota que escribí sobre lo que hablábamos hace un ratito, las diferencias entre el proyecto oficial y el proyecto de las trabajadoras. También lo pueden ver allí. ¿Tienes saludos, Vale? Tengo saludos de nuestros amigos los Jalil. Nos mandan saludos, Beatriz Jalil, también Miguel Ángel Bognani. Le mandamos un abrazo a Mikhail Jalil también. Bueno, eso, María, a ver. Tiene algunos. Bueno, búsquelos. Que mientras tanto nos vamos a ir a escuchar un spot. ¿Por qué? Porque es el día de la radio. El lunes se va a realizar una transmisión que se hace con distintas radios. No solo las radios comunitarias y populares, que es donde estamos nosotras y nosotros, lo que están escuchando ustedes, la Radiográfica, que es parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, sino también otras radios cooperativas, otras radios comerciales. Uh-huh. También, bueno, los amigos del Sindicato de Prensa de Cipreva van a estar participando. Hay muchos saludos de personas así, también más famosas de la radio. Uh-huh. Como usted va a poder escuchar, por ejemplo, a La Negra Bernazzi. Va a estar conduciendo esta transmisión Apo y Carla Pelliz aquí de la Radiográfica. ese evento donde se plantea Salvemos a la Radio. Y hay un planteo específico de nuestra parte, de las radios, para con el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, para con el Gobierno Nacional, respecto de lo que viene sucediendo específicamente en nuestro sector. Hay un spot realizado aquí en Radio Gráfica, lo escuchamos, a ver. La radio argentina cumple 98 años en uno de los momentos más difíciles de su historia. Despidos y precarización laboral, discriminación en el reparto de pauta publicitaria, clausuras arbitrarias de emisoras, incumplimiento del fomento a medios comunitarios, ajuste a radios escolares, universitarias, rurales. Por eso, este lunes 27 de agosto, en el Día de la Radiodifusión Argentina, transmisión especial de los medios comunitarios de 11 a 13 horas frente al Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, en Perú al 100, a metros de la Plaza de Mayo. Salvemos la radio. Información nacional. Internacional. Música. Entrevistas. El análisis. Y tu semana informativa. Feas, sucias y malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Todo que viene va a estar usted, Valeria Rodríguez, aquí en el micrófono. Así es, me quedo medio solita. Siempre el sábado que viene. Pero no voy a estar yo. Que les voy a mandar información, La vamos a extrañar. Bueno. Realmente la vamos a extrañar. Vamos a hacer todo lo posible para hacer el mejor programa. Bien, van a estar Sofía Cacerra, Leonardo Martín, Rita Faur. Y yo me voy para. Voy a visitar a mi hermano. Usted sabe que mi hermano. Uno cuenta estas cosas personales al aire, es una cosa muy rara. Está de viaje, así que voy a estar visitándolo. Pero yo les mando información, les mando audios. ¿A dónde se nos va? Me voy a Guatemala. ¡Ay, oh, sí. Qué bueno! Qué cosa, ¿no? Sí. Lindo, lindo. Quejar. Calorcito. Suponemos que sí. Suponemos bien, que sí. Bien, ya armó la valija. No. ¡Ah, qué bonito, No armé nada. Bueno, creo que hace calor. Bueno, bien. Vas a remojar los piececitos en el mar también. Veremos. Lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, y vamos a estar mandando información, así que el sábado que viene, feas, sucias y malas. Salgo por teléfono. Van a estar aquí Valeria Rodríguez, Rita, Sofía y Leonardo Martín, que está en este momento en comunicación con nosotras. Además, ¿cómo le va, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, ¿a vos cómo te va? Bien, bien. Buen día para todos, para todos y todas. Acá, mira, acá muy buen día ya no, estamos despiertas hace rato acá, Bueno, no es el caso de todas las personas. Bueno, para quienes recién se están despertando, decimos buen día. Se puede empezar a desayunar a esta hora, aunque estamos cerca del almuerzo, pero ¿por qué no arrancar unos mates? No está mal. Así es. Leo Martín, información sindical. ¿Qué ha sucedido en la semana? Y la verdad que sucede de todo, ¿no? Es difícil empezar a ver uno cuáles son los principales conflictos que elige, porque tenés, por un lado, conflictos en provincia de Buenos Aires. Tenés a nivel nacional el conflicto, por ejemplo, universitario. Tenés lo que sucedió en La Plata con Astillero Río Santiago, en Tandanor aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tenés también la situación dentro de la CGT, ¿no? Porque la situación de la CGT está bastante candente, porque la próxima semana se viene el plenario de secretarios generales. Así que si quieren empezamos por las estructuras sindicales grandes, como es el caso de la CGT. Bien. Lo veníamos hablando de que estaba preparando un plenario de secretarios generales, algo que inicialmente, o por lo menos en mayo pasado, las autoridades habían señalado que iba a haber un congreso para renovar autoridades, que en ese momento se señalaba que el triunvirato, el consejo directivo, ya no tenía la legitimidad que requería el momento. Y después del 25 de junio pasado, donde fue el paro nacional, cambió la postura de la conducción de la CGT y la decisión fue, en ese sentido, Bueno, no vamos a todavía renovar autoridades. Y allí se anunció un a principio de agosto se pensó decir, bueno, lo que vamos a hacer es un plenario de secretarios generales. Bien. Que no es vinculante, es decir, que no obliga a de lo que se habla allí, no obliga a la conducción a tomar esas medidas o llevarse ese mandato para cumplir. Bien. Esta semana hubo muchas dudas igual sobre la realización de ese plenario de secretarios generales, porque obviamente la conducción quiere tener un plenario donde tenga mayoría, donde no se le termine volcando masivamente en contra ese plenario de secretarios generales. Entonces algunos empezaron a dudar si se iba a hacer, si no se iba a hacer. El lunes hay una reunión del triunvirato con el consejo directivo. Bueno, finalmente, después de varias idas y vueltas, versiones periodísticas, rumores muy de pasillo, rumores por debajo, ayer circuló para los gremios la invitación para el plenario de secretarios generales, que se va a hacer finalmente el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana en el Teatro Empire de la Fraternidad. Ahora, en la invitación, está en sindicalfederal.com.ar, la pueden ver, también están en las redes sociales. En la invitación dice: los invitamos a discutir estos temas puntualmente, que son, bueno, la realidad social, económica argentina, y después la postura que debe tener la CGT. Bien. De renovación de autoridades no abre el juego, claro, por lo menos. No lo dice el temario, por lo menos. No lo dice, la orden del día no lo dice, el tema de renovación de autoridades, que es algo que va a surgir, inevitablemente va a surgir, porque hay muchos gremios que están planteando eso. Hoy podemos ver dos grandes grupos en CGT, no son los únicos, pero podemos ver dos grandes grupos, que uno es la actual conducción, con todo heterogéneo, que también es la actual conducción, y después tenés el otro grupo, que es el que vienen conformando y que vienen elaborando en la elaborando una unidad, que es la Corriente Federal de Trabajadores. Tenés allí al moyanismo, es decir, a camioneros con gremios afines, por ejemplo APOPS, por ejemplo Canillitas con Omar Plaini, y después tenés al ESMATA, ¿no?, que es el segundo gremio en cantidad de afiliados a nivel industrial. Bueno, este grupo ya viene trabajando y viene reclamando que haya renovación de autoridades, pero además que la CGT se ponga delante de la lucha. Esta semana se volvieron a reunir y además de eso sacaron un comunicado con una visión y reclamando cambios estructurales en la política ya a nivel nacional, es decir, del menú que se suele hacer, ¿no? Bajar importaciones, proteger la industria nacional, derogar la reforma previsional, que no impulse la reforma, que no se impulse la reforma laboral, que se vuelvan que los aumentos a las jubilaciones sean acordes al momento que se vive, ¿no?, en cuanto a la inflación. Bueno, una serie de puntos, y después reclamos a la CGT pidiendo que se haga un comité central confederal, que ya es una instancia superior al plenario de secretarios generales, porque allí sí ya regula más concretamente lo que es la vida institucional de la CGT, y un plenario de delegaciones regionales de la CGT, algo que hoy en el diseño estructural que tiene la CGT ha quedado, por lo menos en las decisiones que se toman a nivel nacional, bastante de lado. Así que claro, bueno, ese es el panorama dentro de la CGT. Así que el miércoles tendremos novedades interesantes como para contar. Bien, bien. Bueno, entonces 29 se realiza este plenario desde la mañana. 9 de la mañana está convocado. Bien. En el Teatro Empire, allí muy cerca del Congreso de la Nación. Bueno, estaremos entonces esperando las novedades que nos traigas sobre lo que allí se diga, ¿eh? Vale, sí, vamos a ver. Además, a nivel sindical creo que va a ser algo de lo más interesante de la semana. ¿Van otros sectores de la otra central gremial o no? ¿O es solo estos sectores de la CGT? O sea, CTA no va ahí, no van invitados. No, CTA es otra central, aparte. No creo que sea muy bien vista en esa circunstancia, pero sí, por ejemplo, cuando a agrupamientos dentro de la CGT, el MASA uno imagina que va a ir. ¿Qué postura va a tomar el MASA, que son aproximadamente entre 20 y 25 gremios? ¿Qué postura va a tomar el MASA? Bueno, eso es una incógnita. Si va a dar su apoyo al triunvirato y va a avalar y legitimar al triunvirato, o va a tomar una postura más crítica. Bueno, eso es algo de las cuestiones interesantes que se van a develar en estos días, y era parte de las dudas también de que salga el confederal o no, porque el MAS, junto a otros gremios, son los que te pueden torcer la historia dentro del plenario para una posición más crítica y reclamando renovación de autoridades. Y si el MAS juega, en este caso, más acorde a la conducción nacional, bueno, va a tener una jornada más tranquila el triunvirato y el consejo directivo. Claro. Bien, bueno, veremos qué sucede entonces la semana que viene, Leo, y seguimos la información en sindicalfederal.com. Bueno, sí, sigan ahí, que hay bastante, todo esto que estuve contando, más otras cuestiones, están allí presentes en sindicalfederal.com.ar. Bien, Leonardo Martín, lo dejamos que se vaya a tomar los mates entonces. Que no, bueno, pudo hasta muchas ahora. Gracias. Les agradezco. Un abrazo. Les agradezco enorme. Mucho. Leonardo Martín, de Sindical Federal, la información sindical, siempre en la última media hora de Feas, Sucias y Malas. Escuchaban unos ruidos raros recién ahí. No sé si está. Me parece que no sé. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Leonardo Martín. Hay música, dice Rita Faur. Sí, bueno, a ver. ¿Esto es Ráfaga? Ráfaga. La nueva luna. No, Ráfaga. Cuando uno dice esto es de mi época, ¿sí? Yo puedo decir que esto es de mi época. Yo también. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón. Aquella noche nos amamos tú y yo. Chiquilina, yo te quería. Me dejaste así, al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando. Una ráfaga de tu amor, y nosotras con Valeria, claro, es nuestra época. Claro. Pero le contamos algo, le acabamos de preguntar a Rita, a nuestra operadora técnica, que es más joven que nosotras. Bastante más joven. Y Rita, ¿cuándo escuchó usted esto? En el jardín. ¡Ay, no! De mi lado, pero igual yo te sigo amando. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Como una ráfaga tu amor me enamoró, después solito me... Buscando acá información, porque estamos, nos encanta Ráfaga. Sí. Sí. Bueno, la sabemos toda este tema. Fue formada en el año 94, 10 integrantes, los de los pelos largos, ¿se acuerda? Sí, recuerdo. Que además reveló. Bailaban hacia los costados y el pelo me parece que adrede se tenía que mover de una, claro, forma específica. Sí, sí. Hacia los costados. Sí, sí, sí. Eran bastante parecidos a los Locomía, ¿te acordás? Los Locomía, nada más que esto tenía el pelo largo, se vestían parecido. Ah. Tenían una ropa bastante similar, así no, como... No lo había pensado. Extraña. Aquí nos escribe Carlos Zaira, que dice, no, acá me parece que ustedes son más jóvenes que Ráfaga, no, no. sin duda, evidentemente, si es del 94, Ráfaga... ¿Usted, Rita, de qué, en qué año nació? Rita Faur se ríe, claro, Dios mío, nació en el año 98, Rita Faur. Radiográfica, esto es trabajo infantil, más o menos. ¿Cuántos años tiene? bueno, en el año 98. Rita sí es más joven que la banda Ráfaga, por ejemplo. Sí, sí. Yo nunca los fui a ver. ¿Usted los fue a ver? No, no los fui a ver, pero me gustaba mucho. Me gusta el estilo de la música, que es como una mezcla con muchos instrumentos y me parece como que está buena. Hubo La Nueva Luna era el mismo estilo, como, claro, una banda parecido, sonora. Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, escuchamos Ráfaga. Entonces, un momento que nos ha regalado Rita Faur, aquí en Feas, Sucias y Malas, ya casi al cierre de este programa en el que estuvimos, bueno, hablando con distintas personas, en este caso Ciudad de Buenos Aires. Hablamos con una integrante de la comunidad educativa de la Escuela 25, Ángeles Borda, contando la situación edilicia de la escuela. Luego también hablamos con Estela Sánchez, responsable hasta hace unos días nada más del programa de salud sexual y reproductiva de la sección quinta de la provincia de Buenos Aires, una despedida por el gobierno de María Eugenia Vidal, sección quinta que bueno, tiene obviamente muchos barrios, muchos municipios, son 13, Zárate, Exaltación, Escobar, Campana, San Martín, Vicente López, San Isidro, San Miguel, Malvinas, ella lo mencionaba, de hecho San Fernando, ella estaba encargada del área de salud sexual de esa zona, despedida decíamos. Y otra noticia respecto del área de salud esta semana es que se quitó la vacuna contra el meningococo, refuerzo de los 11 años. Así es, teniendo en cuenta que durante el gobierno de Cristina se habían puesto más de 11 vacunas, ¿no? Gratuitas, ¿no? Uh-huh. Ahora se empiezan a quitar. Además de lo que hablábamos al principio del programa en el resumen sobre, bueno, los distintos conflictos laborales. Y luego habló con nosotras, también contándonos la realidad de Mendoza, la secretaria gremial del sindicato de televisión del SATSAID de la seccional Mendoza, una de las mujeres sindicalistas, María Laura Navarro, dialogando aquí en Feas, Sucias y Malas. Y hablamos de Birmania, ¿no? Birmania no. Sí, hablamos Myanmar, de Myanmar o Birmania. Myanmar, vamos a decir la Birmania, que es como más reconocido por ahí. Birmania, sí, yo me lo recuerdo más, sí. De geografía de la escuela, ¿vio? Así es, así es. Y bueno, lo que te quería comentar también para finalizar es que esta semana también se celebró el Eid al-Adha, que es una festividad islámica, así que saludos a todos mis hermanas y hermanos musulmanes que han celebrado el Día del Sacrificio, que se lleva a cabo durante el Hajj, la peregrinación a la Meca, y se hace en conmemoración a un pasaje coránico que recuerda el sacrificio de Abraham a su hijo, que en realidad no lo terminó matando, sino que mató a un cordero. Así que bueno, se recuerda el día del sacrificio con un cordero, así que hemos comido cordero. ¿Comiste semana. Cordero? Así es. ¿Es una algo solo del Islam o hay otras religiones que también? Sí, es del Islam. En realidad es se recuerda algo que tanto los cristianos como los judíos lo reconocen, que es una situación en la cual Abraham, que es el mismo profeta para todos, en reconocimiento a la obediencia de Dios, va a asesinar a sus hijos, que en realidad no lo asesina porque Dios le dice, no, mejor es no. Es como un sacrificio. Ya te entendí que crece en mí, claro. Una ofrenda. Exacto, algo así. Entonces termina sacrificando un cordero y bueno, eso se recuerda durante esta época que estamos, para nosotros los musulmanes, estamos en el mes de la peregrinación del Hajj, que es una peregrinación que hace hacia Arabia Saudita, que es donde está la piedra negra, uh-huh, que es ese cuadradito, no sé si ustedes se acuerdan. La peregrinación es enorme. Es enorme, enorme, enorme, enorme. Miles y sí, miles de sí, personas. Sí, millones, no viajan sé la cantidad. De otros países. Sí, porque es una de las obligaciones que tenemos como musulmanes, el ir, aunque sea una vez en la vida, a la Meca, que es donde está esa piedra, que es como el récord, es como, ¿cómo te puedo explicar? Es algo así, esa piedra simboliza la unidad, la unicidad de Dios, de que Dios es uno solo. Entonces nosotros, como es una piedra que puso Abraham, nosotros caminamos hacia la Meca. ¿Y vos fuiste, bueno, Vale, ahí? No, todavía no, todavía no, pero ya iremos, si Dios Cuando quiere. Vaya nos traes la información. Claro. Queda mal que filmes un videito, sí. No, se puede, se filma puede, un videito. Se puede. Bueno, acá hablamos de muchas cosas, bueno, de religión también, sí. Aprendiendo. En mi caso, así pero he visto las imágenes de esa peregrinación, que es realmente muy, muy, muy grande. Sí, hay varias peregrinaciones. El cristianismo tiene la peregrinación a Luján. Claro. Los musulmanes tenemos. Acá en Argentina, ¿no? Exacto. Tenemos también la peregrinación, bueno, a la Meca. Y hay otra peregrinación muy interesante también, que en algún momento lo vamos a hablar, porque tiene mucho que ver con la cuestión política, desde lo político-religioso, que es la peregrinación que va a ser dentro de pocos tiempos. La peregrinación a Karbalá, que es en Irak. También es una peregrinación muy grande, pero lo vamos a dejar para comentarlo cuando sea. Cuando sea lo vamos a comentar bien, y vamos a comentar bien la historia, porque tiene mucho que ver con lo político y con la concepción del Islam político. Feas, Sucias y Malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que tengo las pipas meneando mondongo. Moviéndolo así, con frenesí. La mi bolita ve bien lo que está pasando aquí. Muévelo así, mami. Baila pa' mí. Dando mambo métrico, vengo y te como. Y que mandas si soy torta o la como. La negra cool, a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera. Bien warrior, sonido que se baila en el barrio. No me importa si me pare el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que se baila en el barrio. No reímos acá porque somos así, ¿cómo se dice? Multifacético. Sí, hablamos de muchas cosas y nada nos queda chico. Acá. Diría la de la pasamos de religión a este Miss Bolivia que se llama Bien Warrior, que se manda ahí algunas puteadas. Sí, bueno, no importa, igual está bueno poder hablar de diferentes cosas y seriamente, eso está bueno, así que... Bien Warrior, sonido que se baila en el barrio. Mita Faur en los controles. También la escuchaste a Sofía Escacerra hablando de bizcochitos, en realidad, de sus recetas, y hablándonos del tratado de libre comercio que se pretende con Chile, que está en el Senado de la Nación. Leonardo Martín recién hablando del panorama sindical, de las estructuras, específicamente de la Central Obrera CGT. Yo soy la torta, yegua negra, warrior queen del barrio, vos sabés. La combination me sepa y por eso... Rita Faur se ríe mucho del otro lado. Vale Rodríguez, bueno, el sábado que viene hace Feas, Sucias y Malas. El sábado que viene me queda ese... Me queda esa cosa, la voy a tener que manejar yo. ¡Ay, ya me pongo nerviosa! El sábado que viene todo el equipo, equipo a medias, va a estar Valeria Rodríguez, va a estar Rita Faur, Sofía Escacerra, también Leonardo Martín haciendo Feas, Sucias y Malas. Yo les mando alguna información de lo que suceda en otro lado. Así que nos reencontramos el sábado que viene a partir de las 10 de la mañana. Quien te habla, Úrsula Asta, también Vale Rodríguez. Así es, un saludo grande. La semana que viene, bueno, nos toca estar ahí manejando este programa. Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo bien. Enseguida arranca Luces de Bar también. ¿En qué nos parecemos? Lo que sigue en la continuidad de la programación aquí en Radio Gráfica. Nos vemos. Oh, oh, oh, para el video.